Bueno, y como os hemos comentado antes, vamos a hablar ya de la revista Berriozar, una revista que ya tiene en la calle su número de noviembre, y para hablarnos de todo ello tenemos con nosotros a su director, Iñaki Vergara, al que saludamos ya. Iñaki, kaixo egunon. Kaixo egunon. Bueno, y en la portada de la revista de este mes tenemos el nuevo auditorio, que fue una de las de las novedades del mes pasado, ¿no? Que os sirve además para invitar a los lectores a otra actividad que tendrá lugar en ese mismo auditorio, me parece, ¿no? Por lo que leo en el titular. Te esperamos el 24 de noviembre. ¿Será que el 24 de noviembre tenéis algo importante? El 24 de noviembre tenemos el final de la campaña y la celebración del sexto aniversario de la revista. Uh-huh. Y como has comentado, yo creo que a partir de ahora el auditorio va a salir todos los meses. Porque en este mismo número hay dos actividades, tres, porque también se anuncia el teatro, como que dice también la nuestra, cuatro. Yo creo que va a ser un centro de acogida de gente, de actuaciones, de uh-huh. infinidad de actividades. Ese es precisamente el primer artículo que podemos leer en la revista, la recta final de la campaña de Non Artean, entre todos, que concluye con ese concierto que tendrá lugar el día 24, y es el que nos estabas comentando. Sí, esa es la idea. Ya el 24 cerramos, ya tenemos todos los grupos definidos, ya tenemos todo cerrado, ya estamos nosotros mismos ultimando las últimas cosas y las últimas actividades que nos falta para ir cerrando la revista. Y bueno, y animar a la gente a que el 24 aparezca. Desde las 6:30 abrimos taquilla, a las 7:30 intentamos empezar un poco con todo el meneo ya. Abrirá Javi Zurrieta, que es componente de la revista y también de pues cantautor, empezará. Seguirá la Big Band Blusenea y luego por la señora Nora, para uh-huh. hacerle un cierre. Uh-huh. Ese será. Y bueno, no hemos saludado todavía a Jaime Iribarri, que también está aquí con nosotros y que creo que te quería preguntar algo, Iñaki. Egunon, Iñaki, egunon, John. Egunon, Jaime. No entiendo, que parece que hoy no me quería saludar. Hoy te quería negar el saludo. Y la editorial Iñaki también va sobre el evento organizado el día 24. Y también incidís un poco en que, bueno, queréis aprovechar también para sacar unas perrillas, ¿no? Leemos un sorteo por ahí. Sí, sí, la idea es que desde el año pasado la cantidad de comerciantes que se iban acercando a la revista pues había disminuido. Desde el ayuntamiento pues con los recortes también disminuyó un poco. Entonces la idea era intentar hacer una campaña pues para involucrar al resto del pueblo a que participe un poco con nosotros y colabore. De la campaña del sorteo hemos hablado también otros meses. Este ya es el día del sorteo, con todos los premios que están valorados pues en casi más de 1.500 euros, y son cosas que hemos intercambiado con diferentes comercios. El boleto estaba a 1 euro, todavía están ahí algunos vendiéndose. La semana que viene pasaremos a retirarlo por los comercios que están, pero bueno, la idea es un poco dar a conocer eso y que la gente se entere y que un poco que colabore con la revista. Intentar financiar una revista que llega a todos los buzones de Berriozar gratuitamente, recordamos, pero que no es gratuita, que cuesta un dinero y que hace falta recaudar dinero también a pesar de la situación de crisis en la que vivimos, porque las imprentas, oye, pues siguen también cobrando. Siguen cobrándonos. Y desde ahí agradecer a todos los comercios que al final son los que día a día hacen en la revista. Hombre, nosotros redacción pues la escribimos, la maquetamos, le damos todo el cariño, la intentamos sacar todos los meses, pero al final si no sería por... En primer momento, por la parte económica, que es la que aportan los comercios, pues no podríamos tener una revista como esta. Ahí supongo que se estará notando la crisis, donde más se está notando será ahí, ¿no? Sí. Que muchos comercios se retraen a la hora de poner publicidad, a la gente parece que le cuesta, ¿no? Soltar dinero, aunque sí. en estos momentos difíciles, pero bueno, son momentos difíciles para todos y merece sí, la pena, ¿no? Baja un poco el nivel de comercio, bueno, más que el nivel, ¿no? El nivel sigue siendo el mismo porque todo el que venga tiene su nivel, ¿no? Pero sí que ha bajado la cantidad de comercios. Nos ha salvado, pues fíjate, una constructora o dos que se han puesto un anuncio al final que el mes que viene ya, por ejemplo, una de las dos desaparece, ¿no? Pero bueno, se ha salvado un poco el mes eso porque al final era un anuncio grande uh-huh. y los pequeños siguen ahí colaborando, que es lo que nos interesa, ¿no? Uh-huh. Las constructoras también están en crisis, pero tenemos aquí a Baigar, que salva la revista y además ha dado pie o ha ofrecido un edificio que está en construcción para nada más y nada menos que se grabe un cortometraje que seguramente podremos ver y podremos disfrutar dentro de no mucho tiempo con actores de reconocido prestigio. Sí, sí, es una de las cosas que nos han mandado. Hombre, pues sí, es una de las notas que tenemos y la verdad, pues bueno, es interesante, pues mira, pues que al final es otra noticia que tiene que ver con el pueblo. Hicieron en dos de las zonas del esto, pero, o sea, de las dos de las zonas que tienen ellos construyendo casas, pero mira, ahí está y uh-huh. Creo que ha funcionado. Mira, ha servido también para dar contenido a la revista. Otros de los contenidos que encontramos siguiendo, seguimos adelante, pasamos página. Y es el FICBE y volvemos a ver el auditorio, ¿no? Que es lo que tú decías, Iñaki, que ahora prácticamente se va a convertir en escenario de la vida cultural de Berriozar. Sí. Nunca mejor dicho, ¿no? Y la última sección, el cierre del FICBE fue prueba de ello, fue muestra de ello. Sí, sí, yo creo que el FICBE está muy contentos con la presencia que han tenido. Claro, al aumentar la capacidad, que es una de las cosas que nos aumenta el nuevo espacio, pues yo creo que están muy contentos por eso mismo. Y encima, pues la opción a poder ir bastante más gente. Uh-huh. Otras de las actividades que vemos aquí en la revista y en las páginas interiores a color, pues es precisamente la inauguración del auditorio que comentábamos antes y luego la Semana del Euskera, que también incluís dentro de ese repaso a lo que ha dado de sí este mes. Sí, un poco empezando por el primero, ¿no? La inauguración o el primer acto que se celebró en el auditorio, la verdad que muy contentos, una gran participación de público y sobre todo pues un éxito asegurado pues ya yendo los grupos locales a actuar, ¿no? Uh-huh. Y la Semana de Euskera, pues claro, es una semana que se ha llevado a cabo durante todo el mes, entonces yo creo, bueno, una semanita, pero era un poquito, había que darle un poco de salida también. Uh-huh. ¿Está claro? Otra actividad que ya es todo un clásico en Berriozar. Otro clásico dentro de la revista, eso sí, es bueno, la sección de música. Siempre traéis a un grupo o una... O bueno, algún concierto, pero normalmente suele ser un grupo, ¿no? Un grupo sí. Musical que suele protagonizar estas páginas. En este caso tenemos al grupo Tracción, al que aquí en Berriozar y Irratia también tuvimos, bueno, tuvo nuestro compañero Álvaro en Euskal Música y que son los protagonistas de estas páginas de música en Berriozar, la revista. Sí, siempre se intenta traer grupos de aquí y que la gente lo reconozca, que tenga un vínculo con el pueblo sobre todo. Y esa es un poquito la idea, traer atracción, un grupo cañero que está arrancando ahí con mezcla de todo un poquito, pero ahí están. Uh-huh. Bueno, y Chiar Pérez nos escribe un artículo sobre, bueno, leemos el titular, La gran recogida del banco de alimentos. No sé si tendrás información directa sobre el tema, se puede leer en la revista este asunto que bueno, que por desgracia, tenemos que decir, tanto éxito tiene en nuestro pueblo, ¿no? Sí, la recogida es el 30 de noviembre y el 1 de diciembre. Es la intentan hacer, yo creo que es una campaña que llevan haciendo varios años. Y un poco desde la revista lo que hemos querido hacer es acercarnos un poco a la problemática social que está sufriendo tanto en el pueblo como en todo Navarra y todo el Estado, ¿no? Pues un poco llegar a esta gente que está necesitada, saber cómo funciona el Banco de Alimentos. El mes que viene también queremos ir con un poco los desalojos otra vez, volver a recordar un poquito, aunque no ha... Aparentemente no ha habido aquí más en el pueblo, pero sí que hay un montón de familias necesitadas. Debe haber bastantes en curso, ¿verdad? Sí, sí, sí, además... Y luego tenemos la foto de Pachi Pitillas que impresiona. Tenemos al señor Goñi ahí en medio y impresiona porque es que es tanta cantidad bastante ordenada de comida que se puede apreciar que también, bueno, de alguna manera nos informa o nos indica la demanda que hay, ¿no? Sí, creo que es tanta como la cola que se monta los días que reparten los alimentos, que también cuando pasas por enfrente de la puerta ves que hay muchísima gente ahí esperando a recoger. Y no es la primera vez que sacáis el Banco de Alimentos y la Asociación Ayuda al Vecino, que colabora con ellos en la revista, ¿no? Y han sido varias las veces y parece que no, que el tema no decae, sino que va a más, ¿no? Que cada vez hay mayor demanda. Lo comentábamos el otro día, Jaime. Me parece que el último reparto se acercaron 175 familias a buscar y es un tema que también está presente, ¿no? en la revista muchos meses. Sí, sí, sí, pero yo creo que es un tema que hay que tocar y ver un poco cómo funciona esto para que el que esté más holgado, yo qué sé, yo creo que tenga una opción de poder colaborar o ayudar. Uh-huh. Y terminamos la revista con esta entrevista también del Ayuntamiento por Dentro, una sección que está todos los meses. Este mes le toca a Pilar Moreno. concejal del PSN, que bueno, nos cuenta un poquito lo que es su vida privada, sus aficiones, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, seguimos continuando un poco, pues eso, conocer un poco a la gente que representa, ¿no? Que están los concejales del ayuntamiento, pues para saber un poco pues ese lado más humano, ¿no? Que tiene todo el mundo, pero un poco por acercarnos a esa parte y no solamente a la parte que vemos en los plenos, ¿no? Uh-huh. Que a mí me llamó la atención que decía que escuchaba heavy metal, cosa que no es la primera concejala que me lo dice, y realmente es parece que en este ayuntamiento gusta mucho el heavy metal, porque también en una entrevista anterior Raúl Maiza contestó... Un poco heavy son también. Sí, también, sí. No hay más que escuchar 10 minutos más plenos. Efectivamente, igual tiene algo que ver. Yo creo que sí, que podrían ir por ahí los tiros. Y bueno, la revista se nos ha terminado, aunque los dos últimos meses yo creo que ha ido un poquito más más gordita, sí. la revista, pero bueno, la verdad es que está haciendo mella, ¿no? Sí, bueno, es aparente porque ha venido más gordita porque el papel es más gordito, no porque la revista sea más gordita, porque hicimos otra reestructuración de precios, intentando abaratar, y cambiamos el modelo de papel por intentar cambiamos el modelo de revista para intentar abaratar un poco. El mes que viene, pues lo que hemos comentado, se va uno de los grandes, el anuncio, entonces posiblemente habrá que ver un poco cómo mantenemos, o a raíz de la campaña, lo que se recaude con la campaña. La idea de la campaña era el dinero que se saque directamente invertirlo en páginas en la revista. Entonces esperemos tener un pequeño éxito en el concierto. Volvemos a animar a la gente que vaya, porque el dinero ese se va a repercutir directamente a todos los vecinos. O sea, va a ser más páginas en la revista, poder mantener color, que posiblemente el mes que viene ande un poco ahí justo. Entonces, no sé, esa es un poquito la idea. Es decir, que no os vais a meter al bolsillo el... No os vais a hacer ricos. No da para tanto, ¿no? No, tampoco... Aunque diese, yo creo que la idea es un poco cubrir un poco a la revista, y ya que está pidiendo, no a los comercios de la forma habitual, sino al vecino que le llega, pues que su dinero lo que puede aportar es que directamente se vea beneficiado él. Era otra de las ideas de la revista, ¿no? Que se beneficien ellos directamente. Pues muy bien, parece que también nos está llegando a nosotros la hora de iniciar el informativo en castellano, el boletín informativo en castellano. Iñaki, es que ricasco un mes más por estar aquí en nuestros estudios, acercarte a nuestros estudios para presentar esta revista que tanto estima el pueblo de Berriozar, y que esperamos que, bueno, siga sacando números. Ahí seguiremos peleando. Estamos el mes que viene, Iñaki. Muy bien. Ale, agur.